estamos en esta tarde de Domin Rock con Lucy Lesica. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Por suerte, con mucho calor, pero bien, después de haber tocado. ¿Cómo estuvo para vos ese escenario? ¿Cómo se sintieron? Y además de que, muy cálido, estuvo lindo. La verdad es que este fue el primer toque del año de la Taylor, así que estamos bastante contentes por haber estado en un escenario tan grande. Y bueno, siempre es algo loco, así, tocar en distintos ámbitos. Pero estuvo muy lindo, la verdad, se disfrutó. ¿Se esperaban que las invitaran para el día de hoy? La verdad que nos pareció medio loco y raro porque, bueno, nada, Domin Rock y nosotras somos una banda de swing, pero no, la verdad no nos lo esperábamos y estuvo re bueno, la verdad. Bien, ¿alguna otra fecha donde vayan a tocar que quieran contarnos? Próximamente, ¿tenemos alguna fecha? Ay, no, bueno, parece que vamos a tocar en el Juglar el 2 de abril. Falta un montón, pero vamos a tocar en el Juglar. Para que lo vayan anotando, ya vamos a anunciarlo con bombos y platillos en el Instagram, que ahí nos pueden encontrar como La Taylor Méndez con doble Z, y en el Facebook también, que es La Taylor Méndez. Así que ahí vamos a avisar todos los toques próximos que tengamos. Muchísimas gracias. Ahora estamos con Catalina López. ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Cómo es para ustedes, como mujeres disidencias, entrar en esto que por ahí se dice que no es para mujeres o que no es algo de hombres? Perdón, la verdad que es bastante gratificante el que nosotras podamos empezar a compartir estos espacios, a que empecemos a habitarlos, que empecemos también a poner una postura frente a todo lo que está ocurriendo. Cuesta un poco todavía que se nos respete tal cual como nosotras actuamos. O sea, por ejemplo, siempre tenemos la mayoría de las veces problemas con sonidistas, por eso ahora nosotras conseguimos nuestras propias sonidistas. También la técnica, y entre artistas también pasa de que cuando son mujeres, y si somos puras mujeres también, y disidencias, se nos discrimina por ahí. Entonces está bueno que empiecen a vernos los otros artistas, a que empecemos a habitar estos espacios y que podamos empezar a compartir y que se empiece a naturalizar que estamos en todos lados y que podemos nosotros hacer cosas como todo el mundo. O sea, de hecho, este festival supera la ley de cupo, que habla de un 30%. ¿Qué les parece con respecto a esto? Está bastante bueno y de hecho debería ser mucho más. Debería para mí mínimo haber un 50% de femenino y disidencia. O sea, muchísimas gracias.